Radio Restauración en San Miguel llegó a 30 años de proclamar el mensaje de Jesús a través de la frecuencia 1450 AM. Es por ello que la filial Elim en la zona oriental realizó un evento de gratitud a Dios. El pastor a cargo de la filial, Jorge Galindo, y el pastor general de Iglesia Elim, Mario Vega, destacaron el aniversario. La frecuencia que aquí tenemos en Oriente nació en un momento donde pocas iglesias tenían radioemisoras, y eso sin duda pues le da a la iglesia Elim en particular un fuerte acá en el Oriente, y no deja de ser obviamente una bendición para toda la audiencia, porque yo mismo monitoreo la radio y me doy cuenta de que la programación sí satisface, ¿no? Y entonces eso permite que muchas personas estén pendientes de lo que se transmite y esperan que cada día nosotros hagamos algo más para que con mayor claridad las señales lleguen. Hey. Ooh, yeah. Me inspira y fortalece cada día con mensajes. Siempre me mantiene en sintonía con Dios. Radio Restauración. Es bendición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como la miel que destila del palmar. Radio Restauración presenta Momentos de Oración. Llámanos y oraremos por tu necesidad. Reconciliando a los hombres con Dios.